Es la hora 4:55 minutos. Buenos días. Radio Aclo Tarija inicia su emisión informativa, educativa, de servicio y entretenimiento correspondiente al día de hoy. Usted nos sintoniza en AM 640 kHz onda media para todo el departamento y alrededores y FM 101.5 para los barrios de la capital. Somos una institución de inspiración cristiana ignaciana con voz propia que trabaja en el sur de Bolivia en interacción con organizaciones indígena originario campesinas y urbano populares para incidir con propuestas de políticas públicas que promuevan la construcción de una sociedad más democrática, solidaria, justa, equitativa, intercultural y respetuosa del medio ambiente en el ámbito local, regional, departamental y nacional. Radio Aclo Tarija es una emisora perteneciente a Fundación Acción Cultural Loyola, Aclo, de la Compañía de Jesús. Nuestros teléfonos son 66-450-42 y 66-434-25. Internos Radio 113 y 114. Departamento de Marketing Interno 106. Responsable de Medios de Comunicación Interno 111. Fax 591-461-14026. Página web www.aclo.org.bo. Aclo Tarija le da la bienvenida a su programación, deseándole una feliz jornada. Radio Aclo Potosí, buscando una vida buena. Alincausaita Mascaspa, caminemos juntos. Cusca Purisunchis. Ella te dejó malvado, acuérdate. ¿Requiere publicidad para su producto, empresa, microempresa, institución o promocionar su emprendimiento personal? Radio Aclo Tarija le ofrece la producción de cuñas radiofónicas, diálogos didácticos cortos, producción de diferentes materiales comunicacionales, audiovisuales que usted requiera. Visítenos en nuestras oficinas de Fundación Aclo Tarija, Avenida Carlos Díaz Sosa, o llámenos al 6645-042, interno 106, o a los celulares 6737-0722. También puede llamar al 7186-2293. Radio Aclo Tarija, con mejor llegada en todo el departamento.